Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Amigos de la radio, seguimos aquí en el Top 20 número 61. Yeah. Bueno, yo soy Omar Dávila. Y bueno, esta semana nos hemos enterado de que de las críticas de Ricky Martin, de una muy bonita historia, la dedicatoria a distancia, de nueva música en la mira y las canciones del 20 al lugar número 11. Ahora nos vamos con el Top 10, las 10 canciones, el área VIP. Pero también en este espacio tenemos otra dedicatoria a distancia y tenemos otra canción en la mira. Y vamos a seguir con las noticias. Sí, ¿qué pasó esta semana, eh? Top 20 con Omar Dávila. Número 10. Vámonos con el número 10. Desde aquel momento quisiera detener el tiempo. La peor decisión de mi vida fue decirte adiós. ¿Dónde estás? W, Yandel. gracias. Te busqué en el infinito. Sigo perdido. Y en las huellas de tus labios. Y en las huellas de tus labios. En uno de tus cigarrillos. Vuelo como en ti. Cigarrillos. Esperando hasta alcanzando. Una versión especial ahí de Enrique Iglesias con Wisin y Yandel en el número 9. Viene ahora el número 8. Esto es en Nicky Clan. Dime. la playa prometimos nunca terminar. Ha pasado tanto tiempo, pero sé que en ti puedo confiar. Y al despedirnos juramos esperar. Solo quiero verte, besarte una vez más. Ya presentamos esos lugares, poco a poco nos acercamos al número uno, pero como les recuerdo, tenemos también dedicatoria a distancia y tenemos canción en la mira. Si quieres escuchar la lista de éxitos, cualquier día de la semana, entra a www.omardavila.com. Así de fácil.